¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por estarnos acompañando una vez más. Ya saben que, pues para nosotros es un honor llegar a sus oídos. Esto que acabamos de escuchar, pues fue algo muy movido y tendremos un programa muy muy bueno, como todos ya saben, aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes por Radio TV Croc. Esto que acabamos de escuchar fue algo de la Royal Club, con esto que se llamó Suda mi Cuerpo. Y ahora pues vámonos con un poquito de Calle 13, con esto que se llama Los Idiotas. Así que

Para comenzar con el baile, vámonos con esto que es de Lucky Chops y esto que se llama Problem. Recuerden que estamos en las redes sociales como Radio TV Croc, en todas. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Ya sabe, ahí estamos para todos ustedes. Pueden hacer sus peticiones, sugerencias, todo lo que quieran. Estamos para leerlos y para escucharlos. Así que, como ya les había dicho, vámonos con un poco más de música y ya regresamos con este su programa Fusión con Flavio Reyes. No se despeguen, solo por aquí, por Radio TV Croc. Que nos puso a bailar, pues fue algo de Lucky Chops con esto que se llamó Problem. Ya seguimos aquí en este su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes. Espero y se estén pasando un excelente, excelente jueves. Ya estamos a 4 de agosto y bueno, lo que nos queda es disfrutar la vida, sonreír, ser felices. Y qué mejor si tenemos muy, muy buena música. Esto que vamos a escuchar ahora, pues es algo de Mon Laferte y esto que se llama El Diablo. Esta es una petición que nos hace nuestra amiga Vianey en Palú, Coahuila. Gracias a toda la gente que nos está escuchando en Coahuila y gracias a la gente que nos escucha en todo México y también en el extranjero. Vámonos con un poco más de música, no se despeguen de este su programa Fusión con Flavio Reyes, claro, solo por aquí, por Radio TV Croc. No se despeguen que ya regresamos. demoníaca. Fumaba un puro y conversaba con un hombre ciego. Yo sé que todo sucede allá afuera, pero yo tengo un mundo aquí dentro. Esto que acabamos de escuchar pues fue algo de Mon Laferte con esto que se llamó El Diablo, esto que se fue hasta el bellísimo Coahuila. Y ahora pues vámonos con un poco más de música, sin antes, pues siento que es importante decir esto que se llevó a cabo ayer, la octava jornada nacional de prevención contra adicciones y manejo de conflicto en el ámbito laboral. Esto se llevó a cabo en Tapachula, Chiapas, y pues esto fue en colaboración de el Centro de Integración Juvenil y obviamente la CRO, que estuvo presente siguiendo la encomienda de nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas, que le mandamos un saludo porque gracias a él pues está haciendo posible este programa y también se está haciendo posible gracias al Secretario Nacional de Músicos y Artistas CROC, Esteban Madrigal. También pues muchas gracias, porque gracias a ellos hacen posibles estos programas y pues esta difusión de lo que está haciendo la Croc, y también muy muy buena música. Y para seguir, vámonos con esto que es de The Talks y esto que se llama Friday Night. Así que no se despeguen, que ya regresamos con más buena música y mucha buena vibra. Así que vámonos a esta canción, unos cortes y ya regresamos. When all the misery ends, his boss gives him enough grief to take off the supervisor role. So send him on the band. Now he's sinking down the public end. Then he's popping up the bar, dripping slowly down his chin. And now he's steaming. Can't contain himself. His friends from drowning cuss, digging up dead and buried dirt. Friday night, when every wrong is right. Friday night, the flash of blue lights. Friday night, go out and get some bites and drink more. Got a young bat on the side, they're down the dog in love. I got a sense of that's a sad failure. She's so popular at school, she's everything he's not. And when he's tricking, everything is clear. The realm of clarity can't be who he wants to be. And like he's dreaming, far from office blocks. The glass is always full, just the same as me and you. This is Friday night, when every wrong is right. Friday night, the flashing blue lights. Friday night, go out and get some fast and drink more. Somebody gets uptight. Friday night. Somebody ends a life. Friday night. But it'll be alright, just drink more. El programa de la reforma educativa ya está en marcha. El censo escolar identificó las 20.000 escuelas con mayores carencias de todo el país y cada una recibió recursos para mejorar sus condiciones. Las comunidades escolares de cada plantel deciden en qué utilizar el apoyo para mejorar sus instalaciones. Construir mejores escuelas es el primer paso para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica, todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República. Y eso que acabamos de escuchar pues fue algo de The Talks con eso que se llamó Friday Night. Antes de escuchar estos promos de las bellísimas reformas, la reforma educativa, la reforma laboral y otras tantas reformas que se están llevando a cabo que no están haciendo nada más que meternos más al hoyo. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de pasarlos, ya cada quien sabemos cuánto nos queremos. Ahora vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora pues es de una banda que se llama The Ska Cousins, que por cierto estarán presentes mañana en esta fiesta, la noche del Teotihuacanazo. Así que si van a ir, pues por allá nos vemos, por allá andaremos también. Esta banda estará tocando, The Ska Cousins. Esta banda que ya tuvo también, tuvimos el honor de que estuviera aquí en Radio TV Croc. El cover pues es totalmente gratuito. Pueden llevar pues todo lo que quieran, sus amigos, sus bebidas, todo lo que quieran pues será totalmente gratis. Así que pues si quieren más información, lo pueden pedir conmigo. Estamos en Facebook como Flavio César Reyes Escobar y en Instagram como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúsculas. Y ya pues saben que todos son bienvenidos en esta fiesta. Vámonos con esto que viene ahora, que como ya les dije es algo de The Ska Cousins y esto que se llama Y Cómo Decirte. Ya regresamos a este su programa, no se despeguen. Y cómo decirte lo que acabamos de escuchar a cargo de los SKC, de Ska Cousins. Y esto que viene ahora pues es algo de Nortec Collective, esto que se llama Tijuana Son Machine. Así que vámonos con más música y vamos comenzando la fiesta, porque hoy es jueves, jueves social. Así que vámonos con más música, ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes, solo por aquí, por Radio TV Croc. Tijuana Sound Machine. Tijuana Sound Machine es lo que acabamos de escuchar en este su programa a cargo de Nortec Collective. Y ahora vámonos con una chica que tuvimos el placer de estar con ella hace algunos días aquí en Radio TV Croc. Nos vino a visitar, ella es Carol, y esto que viene ahora pues es una de sus canciones, esto se llama Fantasías. Ella tocó aquí, me parece que 3 o 4 canciones, de estas pues se transmitieron 2, así que chequen el Facebook, el Twitter, el Instagram y YouTube de Radio TV Croc para que sepan todas las actualizaciones y todos los programas que estamos llevando. Así que vámonos con más música, como ya se los había dicho, esto que viene ahora es de Carol y se llama Fantasías. Vámonos con más música, que ya regresamos. Tantas noches sin respuesta, imaginando tu sonrisa. Tanto tiempo larga espera y tú no aparecías. Construyendo cada escena donde me decías lo que quería escuchar. Y aunque no es realidad, en el mar yo creo que hay sirenas. Al igual que oro en la arena, veo volar dragones que me acechan. Y entre tanta fantasía ya no sé si me quieres. quiero imaginar que tienes ganas de besarme, pero cada que apareces me demuestras lentamente que me encanta soñar. Fantasías es lo que acabamos de escuchar a cargo de Carol, y esto que viene ahora es para todos aquellos que están enamorados, que los traen cacheteando las banquetas. Esto que viene, pues se lo pueden dedicar a aquella personita que tanto, tanto les gusta. Ya sabe que aquí en Radio TV creo que tenemos gustos para todos, y esto que viene ahora pues es de Golden Ganja y esto que se llama Aire. Así que si tienen esa personita al lado, díganle lo mucho que la quieren y dedíquenle esta canción. O si la tienen pues un poquito lejos, díganle que escuche su programa Fusión con Flavio Reyes solo por Radio TV Croc. Y sería mucho mejor si ustedes se comunican con nosotros y esta canción iría dedicada hacia aquella personita. Así que vámonos, no se despeguen, disfruten esta rolita. Ayer lo descubrí. de hábitos, de mi bici hasta tu casa, para ver qué pasa. Quien quita, nos juntamos los primeros besitos a nuestra cita, mamacita. Ayúdame a sentir el aire, que me recuerde el aroma de tu cuello, qué sentimiento tan bello. Quiero sentir el aire, que me recuerde el aroma de tu cuello, qué sentimiento tan bello. Ella me quiere a mí. Aire, es lo que acabamos de escuchar a cargo de Golden Ganja. Y para ponernos a bailar, para subir el ambiente en este día, vámonos con un poquito de rockabilly. Esto que viene ahora pues es de Eddie y los Grasosos, y esto se llama Ram Bam Bam. Así que vámonos con más música, que ya volvemos. Bam ba da ra da rum bam bam, bam ba da ra da rum bam bam, bam ba da ra da rum bam bam, bam ba da ra da rum bam bam, bam ba da ra da rum bam bam, bam ba da ra da rum bam bam, bam ba da ra da rum bam bam, bam ba da ra. Todo amor y toda pasión despertó en nuestro corazón. Lo confieso al principio de mí, pero después yo insistí. Esta noche en el baile me acerqué. Hasta junto a ti y tú, amor y pasión entre los dos, dos por siempre hasta el fin. Ram bam bam bam bam ba du ram bam bam bam ba du ra du ram bam bam bam ba du ra du ram bam bam bam ba du ra. Escuchan canciones, canciones de amor a nuestro alrededor. Esta noche las estrellas serán testigos. Eddie y los Grasosos es a quien acabamos de escuchar aquí en su programa con ese tema que fue Ram Bam Bam. Y para seguir con toda la buena vibra y toda la buena actitud, vámonos con esta banda argentina que hace poco que estuvo en México y no tardará en regresar, porque ya vi algunos flyers de unas tocadas próximas que dice que ellos estarán de nuevo por aquí. Ellos son los Caligaris, como ya lo pueden escuchar de fondo, con esta canción, una de sus canciones más populares, me atrevería a decir que es la más popular.

Hace tiempo que las cosas no van bien. Y creo saber por qué esta mañana siento que todo se escapa de mis manos. Las que un día te cuidaron, no te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo, que comienzo a desaparecer. En la soledad de un día como hoy, en que no estás. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué puede ser peor de lo que vivo el día de hoy? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué puede pasar? Ya no puede dolerme más. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos dejamos de ver, si nos dejamos. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Inspector con esto que se llamó ¿Y qué? Y recuerde que si no nos puede escuchar en vivo a las 3 de la tarde, estamos en la repetición a las 10 de la noche. Y si por cualquier motivo no nos pudo escuchar en ninguno de los dos, pues tenemos podcast en www.radiotvcroc.org. En la parte superior derecha tenemos el apartado que dice podcast, si es que nos están escuchando desde la fanpage, porque desde la fanpage de Facebook también pueden escuchar el radio en vivo. Pero bueno, regresando a www.radiotvcroc.org, en la parte superior derecha tenemos el apartado de podcast. Y ahí simplemente ponen el cursor, se despliegan los programas que tenemos en la cuestión de radio y pueden escucharlo una y otra vez, el programa que les haya gustado. Lo pueden escuchar mil veces si quieren, si les gustó para hacer ejercicio, para hacer la comida, para todo lo que quieran. Pues cualquier programa de Radio TV Croc está ahí en los podcasts. Tienen una semana de antigüedad los programas que pasan diario, como es C-Rock, Fusión, La Hora de la Meme y otros tantos programas que tenemos en Radio TV Croc. E incluso, si les gustan demasiado, los pueden descargar para traerlos en su dispositivo móvil. Así que ya saben, pues estamos estrenando podcast en Radio TV Croc. Vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora es de la Nana Pancha y esto que se llama Luna. No se despeguen, que ya volvemos con un poco más de música. We'll be right back. Luna es lo que acabamos de escuchar. Esto fue de Nana Pancha y lamentablemente hemos llegado al final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Para mí, pues la hora más triste del día, porque a mí me gustaría quedarme con ustedes compartiendo muy muy buena música, pero tengo que dar paso a la demás programación de Radio TV Croc. Espero y pasen un lunes estupendo. Recuerden sonreír, porque ante cualquier problema y cualquier adversidad, pues con una sonrisa cualquier problema será mucho más fácil de resolver. Ya saben, nos escuchamos mañana en este programa en vivo en punto de las 3 de la tarde. Así que yo los dejo con esta canción que es de Ska Soul y esto que se llama Desvelado. Nos escuchamos mañana. Sean felices. Bye bye. Sueño.